¿Te sorprendés como el hijo menor ante tanto amor? ¿Te quedás sin palabras? ¿Entrarías a la fiesta del hijo perdonado o del hijo menor, o te quedarías mirando desde afuera con bronca, sin querer entrar? ¿Entrarías a la fiesta como el hijo menor a disfrutar del perdón como lo disfruta ese padre? ¿Qué haríamos nosotros si nos pasara lo mismo en nuestra propia familia? ¿Qué harías si fueses padre o si sos padre con dos hijos y te pasara lo mismo con uno de tus hijos? ¿Qué harías si hubieses despilfarrado los bienes que te dio tu padre? ¿Volverías? ¿Con qué cara volverías a hablar con tu papá? ¿Volverías o te quedarías entre los chanchos y el barro eternamente? ¿Te pasó alguna vez? ¿Cuál sería tu reacción al ver que un hermano tuyo vuelve a tu casa a reconocer su pecado? ¿Bronca, alegría, envidia, enojo? ¿Te alegrarías al ver a tu papá recibiéndolo como un rey? ¿Qué dirías si te digo que el Padre del Cielo, el Padre de Jesús, tu Padre y mi Padre, el Padre de todos, de buenos y malos, vive para darnos su perdón y nosotros no nos damos cuenta, ya sea porque nos llevamos lo que no es nuestro y lo gastamos, desperdiciando su amor, ya sea porque teniendo todo lo de él nunca lo supimos disfrutar? ¿No será que vivimos en nuestra propia galaxia de egoísmo a veces y hasta le queremos enseñar a Dios cómo se es buen Dios? ¿No será bueno pedir en esta cuaresma poder llegar a la Pascua y disfrutar de la fiesta que el Padre nos tiene preparada, esa que nos quiere hacer y nosotros a veces nos empeñamos en arruinar? Sé que te llené de preguntas. Bueno, por ahí alguna te ayuda a reconocer que en esa primera sensación y sentimiento que reconociste al principio, podés encontrar la voz de Dios que algo te quiere decir, que algo te quiere mostrar, de algo nos quiere perdonar, de algo nos quiere sanar. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, que siempre nos quiere recibir con los brazos abiertos como al hijo menor y que siempre nos quiere hacer participar de la fiesta como al Hijo Mayor, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.